el río Guadalquivir. Va entre naranjo y olivo, va entre naranjo y olivo, va entre naranjo y olivo, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino. Sevilla tiene un camino, Sevilla tiene un camino, y por los ríos de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, altas torres y viento en los narales. Darro en y torrecilla, muerto sobre hielo estanque. Hay amor. Hay amor que se fue en el aire, hay amor que se fue en el aire. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de grito? Hay amor. Hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue y no vino, hay amor que se fue.